humildad y da frutos de esperanza a los que vienen detrás. No, gracias, Rubén. Gracias, Willy. Conciencia, familia. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy miércoles 15 de julio de 2015. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, Liz de Ramos. Y en los controles nos acompaña nuestro querido Yolver Zambrano, quien acompaña a esta servidora, Enza García, quienes les mando muchísimos besos, apapachos, así, abrazos de esos apretaditos y meciditos, buenas vibras y bendiciones y todo lo bueno que existe en este planeta, que se lo merecen todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos todas las mañanas. Y abrimos con este tema del disco Siembra, precisamente de Rubén Blades, Siembra. Debemos ir sembrando, debemos ir haciendo camino, debemos, y de acuerdo a lo que sembremos, así serán los frutos que recojamos. Así que todos, señores, a sembrar, y bueno, está Enza mandando a la gente para el monte, no. Cuando uno habla de sembrar es precisamente los valores, nuestras acciones, los ejemplos que podemos darle a las generaciones venideras. Y el día de ayer fue un día bastante movidito, o sea, en el sentido de que hubo mucho movimiento, ¿no? Dentro de lo que fue el tren gubernamental. Vamos a tocar el tema de, hubo también mucho movimiento con respecto a lo del Esequibo. Estuvo también esta reunión, este congreso de la Organización Bolivariana de Estudiantes, quien se comprometió a convocar para el 2016 un congreso internacional en defensa de la educación gratuita y de calidad. Los jóvenes de la Organización Bolivariana de Estudiantes convocarán para 2016 el congreso internacional en defensa de la educación pública gratuita y de calidad en todos los países. Así lo dieron a conocer durante el programa semanal del presidente Nicolás Maduro, En Contacto con Maduro, que se lleva a cabo desde el Liceo Andrés Bello en Caracas, al cierre del segundo Congreso Nacional de la Organización Bolivariana de Estudiantes. Rechazamos todos los gobiernos que mantienen o emprenden medidas de privatización de la educación, resaltó Génesis Garbert, miembro de la OVE, al leer el documento conclusivo del encuentro que reunió a 1.237 jóvenes liceístas de entre 14 y 17 años en todo el país. Realmente ha sido un orgullo escuchar hablar a esos muchachos, ¿no? Porque a veces nos quieren meter en la cabeza que la juventud venezolana es aquella del me iría demasiado, es aquella que anda babeando frente a la pantalla de un teléfono inteligente, es aquella que ejerce de manera irresponsable su sexualidad en discotecas, matineo, cualquier callejoncito que hay por ahí, y eso no es así. Eso no es así. Uno de los grandes logros, uno de los grandes éxitos de la Revolución Bolivariana ha sido precisamente en el plano educativo. Y vemos, parece que es mucho mejor para el intelecto de nuestros muchachos, por lo integral y lo crítico de la educación, que nuestros muchachos vayan a liceos que a escuelas privadas, donde los convierten en tecnócratas y les lavan el cerebro, para que vayan con el cerebro lavadito a las universidades que los van a preparar para que se vayan a trabajar a las grandes transnacionales, sin un proyecto de patria, sin un proyecto de país, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, es impresionante ver cómo estos muchachos, estos 1.237 jóvenes liceístas, unos niños de entre 14 y 17 años de edad, tienen muchísimo más cerebro, muchísimo, están más claros en la vida que muchos dirigentes opositores cuarentones que se creen carajitos, que se creen muchachitos tipo Leopoldo López, Enrique Capriles y Julio Borges, que son los propios genovevos, los niñitos cuarentones. Se siguen creyendo los muchachitos de 20 y pico que pagaban para que les pasaran las materias en la Católica, caso de Enrique Capriles Radonsky, ¿no? Bueno, entre las propuestas realizadas por estos muchachos, que fueron aprobadas por el presidente Maduro, resalta también la creación del Banco de Proyectos Socioproductivos para financiar las propuestas e ideas de todos los estudiantes de educación media, con el fin de elevar a los liceos y escuelas técnicas una referencia económica que atiende las necesidades de nuestra sociedad. Para cumplir esta tarea fue comisionado por el jefe de Estado, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, quien deberá implementar además un fondo de financiamiento para el Banco de Proyectos Socioproductivos por liceos. Los jóvenes proponen también la activación de los mecanismos para la actualización del currículo educativo con el objetivo de que se adecue y adquiera vigencia, además de que contribuya a la construcción de un modelo socialista. Además, exigen que los profesores desarrollen todos los contenidos programados y atiendan los retos pedagógicos, ya que son los responsables de formar a los estudiantes en la educación liberadora, esa educación de la que hablaba Paulo Freire y también de la que hablaba el padre José María Vela, fundador de Fe y Alegría. El documento conclusivo del encuentro de la OVE se plantea luchar por la abolición del modelo económico rentista que trae consigo los vicios de la especulación y el acaparamiento para construir un modelo económico nuevo, productivo y social que permita el desarrollo de los venezolanos. Para ello se trabajará en la formación de los estudiantes para que practiquen la cultura del ahorro y de la producción autosustentable. En este sentido plantean también la creación de la primera escuela de formación precursor Francisco de Miranda para potenciar las habilidades políticas e ideológicas de los miembros de la OVE. La revolución nos hace partícipes de este proceso revolucionario. Le agradecemos, presidente, profundamente y de corazón. Cuente con nosotros, expresó Garber. Así que bueno, esto fue todo un éxito. Por otro lado, está el tema de la seguridad. El presidente Nicolás Maduro pidió, convocó a la unión de todo el pueblo y pide renovar el sistema de protección para combatir la criminalidad. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exhortó la noche de este martes a las instituciones pertinentes a la construcción de un nuevo sistema de seguridad junto al pueblo para combatir la violencia y la criminalidad. Hay que reforzar las leyes. Tengo una comisión especial y muy pronto voy a sacar un conjunto de leyes habilitantes poniendo mano dura, apretando la mano para todos estos delitos, castigando a fondo, dijo durante la transmisión del programa En Contacto con Maduro número 34. El mandatario venezolano se refirió a la necesidad de actualizar y renovar todo el sistema policial de protección, así como los de acción popular, estudiantil y comunal, para lograr el objetivo. Pidió no quedarnos en los esquemas obsoletos. El presidente instó al Poder Popular a la Unión, acción en base a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para combatir con firmeza la delincuencia a propósito de la implementación de la Operación para la Liberación del Pueblo, OLP, en diferentes sectores de Caracas. Esto es apenas el inicio, dijo el presidente Nicolás Maduro, y también el presidente ordenó, ¿no?, cuando estuvo hablando con los muchachos el día de ayer, que se creara la creación de la Operación Libertad del Pueblo en liceos y escuelas. Vamos a establecer en el marco de la Operación de Liberación y Protección, una OLP especial estudiantil para liceos y escuelas, con coordinación telefónica, radial y protección permanente, dijo el jefe de Estado durante el programa En Contacto con Maduro número 34, realizado en el Liceo Andrés Bello. El mandatario nacional explicó que ha escuchado denuncias provenientes de varias instituciones estudiantiles que son víctimas de la delincuencia. Una denuncia que he recibido de escuelas y liceos del país de que las bandas paramilitares de malandros y delincuentes asaltan en las madrugadas y saquean escuelas y liceos. La decisión presidencial responde a uno de los 23 puntos que forman parte del documento final redactado con motivo del segundo congreso de la Organización Bolivariana de Estudiantes realizado en Caracas. Así que bueno, son buenas noticias en ese sentido. En la próxima media hora estamos haciendo un panorama de las informaciones. En la próxima media hora sí nos gustaría profundizar lo que es el tema de la seguridad. Lo digo por unos mensajes que envió nuestra usuaria, que le mandamos un abrazo, Carmen Marcano, con respecto al operativo el día de ayer. Y hay muchas cosas que desmenuzar de allá. Ella lo rechaza, dice que es fascista, que es criminalización de la pobreza. Y Carmen, no es así. No es así, y eso lo vamos a profundizar en la próxima media hora. Tampoco te vayas poniendo la defensiva. Espero que comprendas cuáles son los argumentos, ¿no?, que desde aquí se manejan. Vamos a hablar también, el Esequibo fue motivo de noticia el día de ayer, ya que la Asamblea Nacional aprueba unánimemente, oye, por fin los opositores, caramba. Era ahora, así habrá sido el repudio popular por esa actitud cipaya, ¿no? La Asamblea Nacional aprobó unánimemente el acuerdo en defensa soberana del Esequibo. Este martes fue aprobado de manera unánime en la Asamblea Nacional Venezolana un acuerdo en apoyo a las gestiones del gobierno del presidente Nicolás Maduro para la defensa de la soberanía en la Guayana Esequiba. El escrito denominado Acuerdo en respaldo a las gestiones del gobierno nacional en defensa soberana del Esequibo en relación al diferendo territorial, caramba, pero qué largo, ¿no? En relación al diferendo territorial entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, fue presentado para su debate por el diputado revolucionario Earle Herrera. Además de la defensa de Venezuela en su legítimo derecho al reclamo por la vía diplomática de ese territorio, se destaca el papel integracionista y de unidad latinoamericana y caribeña impulsada por el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y la necesidad de fortalecer este legado bajo los principios de respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Este hecho fue considerado como histórico por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien lo recibió de mano del titular del Parlamento venezolano, diputado Diosdado Cabello. Entonces, bueno, si quieren leer el acuerdo íntegro, lo pueden revisar, lo pueden ver en la página web albaciudad.org, donde está colgado. También estoy buscando aquí, a ver si se me queda algo por fuera que tenga que ver con el tema Esequibo. Pues bueno, hubo un repudio a las declaraciones temerarias, rechazo y repudio a las declaraciones temerarias contrarias al derecho internacional del gobierno de Guyana, que desconoce el acuerdo de Ginebra, los buenos oficios y todos los pactos internacionales que rigen nuestras relaciones, que rigen nuestro reclamo de la Guayana Esequiba, expresó ayer el presidente Nicolás Maduro ante las declaraciones del canciller guyanés Carl Greenwich. El gobierno de Guyana, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, informó este lunes no estar interesado en continuar el proceso de buenos oficios de la Organización de las Naciones Unidas tras la solicitud entregada a Venezuela por el organismo. Desde la sede del Ministerio de la Defensa, señaló que las declaraciones del gobierno de Guyana no tienen parangón en las relaciones desde 1966 hasta nuestro tiempo, desconociendo el Acuerdo de Ginebra, la figura del buen oficiante, que es un mandato de la ONU y del derecho internacional. Pero bueno, tenemos países como Israel y Estados Unidos que hacen lo que les da la gana, pues Guyana se siente guapo y apoyado porque nada más lo está respaldando nada más y nada menos que el papá de los helados, que es la ExxonMobil, ¿no? Bueno. Durante la transmisión del mando de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, advirtió que continuará dando pasos firmes ahora cada vez más con el apoyo de los poderes públicos del país, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo en defensa por la vía de la diplomacia y con la paz por el reclamo justo de la Guayana Esequiba. Añadió que con estas acciones están vituperando a Venezuela, malhablando de nuestro pueblo, de nuestra historia. Yo ratifico, cuando veo todo esto, nuestra solidaridad y respeto al pueblo de Guyana, dijo el jefe de Estado. Maduro envió un mensaje al pueblo guyanés: este gobierno, el de Guyana, los está metiendo en un callejón sin salida, agrediendo a Venezuela, buscando fisuras para quebrantar la unión del Caribe, destruir Petrocaribe y la unión que hemos logrado a través de la CELAC. Palabras del presidente Nicolás Maduro. Son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema viejito, pero que vigente está. Aparte de que el tema es excelente. ¿Quién no recuerda este tema? Es un clásico de Paul Gilman. Se llama El Esequibo. Señor,

3:34 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos a Guaraguarás. No basta rezar, esta versión que hacen del tema de Alí Primera. Y esta es la media hora en que abrimos la participación en La Ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Entonces hay una participación de Carmen Marcano que vale la pena conversarla, para reflexionar sobre ella, ¿no? Ella dice que cuando harán un operativo así con tanquetas en Prados del Este, Cumbre de Curumo, que hay bastantes choros allí, que ese tipo de operativos son primitivos porque se hacen labores de inteligencia, que pobre no es ser un delito, que Chávez jamás hubiera permitido este tipo de operativo fascista. Ser pobre no es un delito. Mira, Carmen, eso está claro. Y me parece que si hay una persona que siempre lo ha dicho aquí, lo de la criminalización de la pobreza, soy yo. Pero te voy a explicar algo. Carmen, lo que se estaba viviendo en estos sitios era un secuestro. En lo personal, conozco a alguien que vive en ese barrio, que dejaba de salir a trabajar porque los malandros avisaban que se iban a caer a plomo con otra banda y que ellos no respondían por el vecino que cayera muerto. Estamos hablando de que a la nuera de esta persona, con una barriga de 9 meses, casi la arrojan por un desfiladero porque estaban en una de persecución. Y que si realmente hubiera sido un operativo fascista, hubiera sido como el que hizo en La Cuarta, en las que el Carlos Andrés Pérez, en las escaleras de Mezuca, de agarrar a plomo a la gente que estaba bajando, yendo para trabajar. En cambio, lo que pasó en la Cota 905 es algo totalmente diferente. Primero, se hizo un trabajo de inteligencia. Estamos hablando de bandas paramilitares, entiéndelo, Carmen. Bandas paramilitares. Y te voy a explicar por qué son bandas paramilitares. ¿Ok? Primero, se hizo un trabajo de inteligencia de 3 meses. Estamos hablando de gente que tenía granadas, que hirió a 5 policías de un granadazo, de un bombazo, hace menos de 2 meses. O sea, no estamos hablando que, ¡ay, vamos a meternos en la Cota, a agarrar y meter preso a todo el mundo y a matar pobres! No. O sea, estamos hablando de bandas paramilitares identificadas que ya habían herido y habían agredido con armas de guerra a los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, no nos caigamos a coba. Lo mismo lo de Ciudad Tiuna. O sea, vamos, no empecemos con el cuento de la criminalización de la pobreza. Cuando ubiquen paramilitares en Prados del Este y Cumbres de Curumo, les caerán, pero estamos hablando de una comunidad que era rehén. Ayer iba yo en una camionetica y en Quinta Crespo se suben 2 muchachas y estaban de pie delante mío. Y decían, oye, vale, la gente está felicísima allá en la Cota. Oye, es que ya era hora, vale. Imagínate tú, uno se tenía que recoger a las 8 de la noche porque era que te mataban. Entonces uno decía, no, imagínate tú que un día, decía la muchacha, se metió por allí un camión de telas y agarraron y saquearon el camión, le cayeron encima y le dijeron a la gente, llévense las telas. Y otro día lo hicieron con un camión de Mercal y sacaron carne y pollo. Y la otra muchacha le dice, bueno, y la repartieron entre la gente del barrio. Ah, no, esa sí se la llevaron. ¿Pero por qué estaban saqueando? Porque querían que bajara el cerro. Porque están actuando tras un objetivo político. Carmen, mira, si realmente fuera la intención de matar malandros, estamos hablando de 134 detenidos en la Cota, 14. Fíjate tú que fueron más los detenidos que los abatidos, porque no entraron a matar. Y esos 14 seguramente se enfrentaron a la policía y la policía no les iba a responder con globitos de helio. Carmen, o sea, estamos hablando de un enfrentamiento armado y a pesar de ser un enfrentamiento armado de esas dimensiones, las bajas fueron pocas y vemos que son 134 detenidos y solamente 14 bajas, lamentables, porque toda vida humana es sagrada, así sean personas que hayan asesinado, que tenían secuestrada a la gente de la Cota 905. Con vinculaciones demostradas con paramilitarismo colombiano. Y lo mismo lo de Ciudad Tiuna, lo mismo lo de Ciudad Betania. Entonces no es lo de la... Aparte, el operativo arrancó a las 4 de la mañana. A esa hora la gente está durmiendo. O sea que no entraron al barrio disparando a mansalva, sino que fueron allá a los objetivos que ya tenían identificados. Y el que vivía allí en el barrio vivía una mala situación como los que vivimos en las urbanizaciones de la zona, porque tampoco fue grato para mis vecinos ver pasar por sus ventanas los helicópteros. No es grato para nadie. Vamos a estar claros. Pero fíjate tú, a las 4 de la mañana, cuando todo el mundo está recogido, a los puntos donde tenían ubicados a los cabecillas, para evitar la mayor cantidad de víctimas inocentes posible. No lo de las escaleras de Mezuca, que fueron las fuerzas respectivas represivas del Estado, a las 6 de la mañana, cuando iba la gente a su trabajo y a las escuelas, y los masacraron. Recordemos, eso pasó en el Caracazo. Entonces, mira, Carmen, hay un Congreso de Derechos Humanos, pero ya está bueno, y se está trabajando de acuerdo a la legislación y las leyes. Y cuando hay un enfrentamiento, lamentablemente hay bajas. Hay bajas. Y estamos hablando, entonces, bueno, que un operativo así, estamos hablando de paramilitares, con armas de guerra, con armas hasta con miras telescópicas. O es que tú no has visto lo que han decomisado. Entonces yo te puedo entender que eso puede servir de precedente para que empiecen, quizás es eso, para que empiecen acciones tipo Cuarta República en los barrios. Pero eso no va a pasar, porque el poder popular organizado, y de paso la misma gente de los barrios está feliz. Tú no has escuchado las participaciones de los usuarios aquí en la ventana, que te viven en el Valle, que te viven en qué, que te viven en el Valle, que te viven en Kennedy, cuando hablan de los malandros. Ya está bueno que dejemos nuestros barrios en bandeja de plata a unas bandas de paramilitares que les cobran vacuna, que los secuestran, los extorsionan. Se ponen a pelear entre ellos y entonces son blanco fácil de los paracos. O sea, siempre apegado a la Constitución y las leyes, el Estado debe actuar. Y en esta oportunidad, el Estado actuó de acuerdo a la Constitución de las leyes. Y te digo, en las urbanizaciones clase media y en las zonas burguesas hay bastante malandro, pero es otro tipo de malandro. Es malandro de cuello blanco. Es un malandro que no te va a lanzar una granada dentro del apartamento. Bueno, lo hicieron en las guarimbas. Y muchos de ellos están presos, ¿no? Pero estamos hablando, es otro tipo de malandro. No amerita que entren tanques allá, con que vayan de madrugada, con una orden firmada por un juez, por supuesto, de madrugada, y los agarren por las mechas, más que suficiente. Bueno, tenemos la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Bueno, buenos días, gente, y a todo el tren de la radio Alba Ciudad. ¿Cómo te ha ido? Barro de coche. ¿Qué tal, Raúl? Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Ahora fíjate tú, la mente estrecha de la gente del este, porque tengo familia que trabaja por ahí. Uh-huh. Estaban contentos, según ellos, porque ya estaban matando a los tupamaros y que el gobierno, después que los había armado, se les salió de las manos. Entonces el gobierno, y que ahora es que los... Sí, no son paramilitares, sino tupamaros. Vamos a demonizar ahora a los colectivos históricos. Ajá, correcto. Qué mente tan estrecha. Y tan... Sí. Bueno, eso es lo que ellos quieren creer. Nosotros sabemos que son paramilitares de Colombia. Ahora mire, es cierto, la persecución... yo vivo en esta zona de Valle Coche y la persecución esa madrugada llegó hasta aquí, hasta el Valle. O sea, que los cuerpos policiales actuaron bien. Ahora los cuerpos policiales, no sé si eran Policía Nacional o... No, era combinado, era Policía Nacional, sí, Guardia Nacional Bolivariana y SEBIN. Estaban vestidos de oscuro. Uh-huh. Muy buena actuación. Y también, Enza, ayer creo que me malinterpretaste con lo del muro, con el muro de cemento, ¿no? Yo lo que algo más concreto, un muro de concreto con agricultura. De nuestro lado, piñita con cofia de espinosa. Ahora mira, el gobierno tiene que, nosotros, toda la comunidad, tenemos que tratar de erradicar esto, porque que no se nos convierta igual que en Colombia. Sí, bueno, el presidente Nicolás Maduro lo dejó súper claro, ¿no? Sí. Ahora, en torno a los derechos humanos, bueno, a estos paramilitares los está esperando en la cárcel un curso de repostería, arreglo de bicicleta y sastrería. Uh-huh. Es un chiste. Sí, sí. Como decía Alberto Noria, un curso de corte y costura. Yo creo que debemos ser más drásticos, porque esta gente de la cárcel, el pranismo, después te empieza a controlar los jueces. Ya han caído varios jueces y alguaciles. Entonces, esa es mi opinión. Muchas gracias, Enzo. Ok, un abrazo, Raúl. Tenemos otra llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Qué bueno, Fernando. Buenos días para ti, a Yolver Zambrano, a las usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Atillo. Empecemos por decir que tal día como hoy, un señor llamado Alfred Nobel patentó la nitroglicerina. Fue tan grande la fortuna que amasó que el premio Nobel todavía tiene recursos de ello, y estamos en el año 2015. ¿Qué tal? Sí, señor. Bueno, y hay otra cuestión allí de un pintor, no, Rembrandt. El hombre del claro oscuro, por decirlo de una manera. Y esto lo vamos a poner ahorita, vamos a trasladarlo ahorita. Él es pintor de los años 1600 y tanto. Él hizo un cuadro que se llama La Ronda. Y el señor pintó una cantidad de personas, creo que fue un retrato. Y a los señores que pagaron son las personas que tienen el rostro. Los que no pagaron lo dejó sin rostro. La Ronda sin rostro. Fíjate. Sí, señor. Qué bueno está eso. Ese cuento no lo sabía. Sí, sí. Ajá. Eso aparece en el internet. Pero bueno, hablando un poquito de la comidilla, por supuesto que ahora están las ONG, los defensores de los derechos humanos, los opinadores, toda esta cantidad de personas diciendo una cantidad de tonterías. Y que nunca se pronunciaron por las guarimbas, nunca criticaron a los malandros de cuello blanco que asesinaron pueblo. Jamás. Y en la Cuarta República, ¿cuántos operativos hicieron y no los anunciaron y la gente se desaparecía? Es que ellos son hipócrita. Los mismos que mataron un poco de gente, que ahora quieren que no hagan nada. Primero era porque no se hacía, y ahora es porque se hizo. No puede ser, amigo. Cállense la boca. No es necesario, sino están las instituciones para que ustedes acurran o vayan allí a exponer su situación o a criticar o a dar su opinión de lo que se hizo. No ponerlo sobre los medios porque la gente les está rechazando en ese sentido. Porque no puede ser de que a ti te proteja el gobierno venezolano, en este caso el Estado venezolano, y nosotros vayamos a creer de lo que nos están perjudicando. Habrá mucha gente que llamarán a los medios, porque ya eso se ha sentido, para que los medios hagan multiplicación de una cuestión cruenta, sí, ciertamente, pero no a favor de los malos, tiene que ser a favor de los buenos, por favor. Eso no puede ser. Quiero también de la señora Margot ayer, y quiero multiplicarlo, algo que dijo sobre el Bicentenario, porque ayer me llamaron dos personas, unas del TUI y otras de Petare, que fueron al Bicentenario y después a hacer unas colotas. Cuando fueron a pagar, señor, usted compró la semana pasada. ¿Cómo? Yo nunca he venido para acá. No, usted compró, mira, aquí está. Pues yo nunca he venido. Entonces están clonando los nombres con las cédulas. Por favor, hay que tener cuidado, porque cuando te llaman, ya tú tienes clonado, no tu parte dactilar, sino tu nombre y tu cédula. Ahí es donde está el problema. Hay que pedirle al Ministerio de Alimentación, al Ministerio de Comercio, a la Superintendencia, una revisión exhaustiva, porque la gente anda a disgusto. Por lo demás, amigos, por favor, creamos en lo que está pasando. No nos pongamos con la tontería de decir lo contrario. Y por lo del Esequibo, todos sabemos que el Esequibo es Venezuela. Así como es Venezuela, es tuyo, es nuestro, es mío y es de todos. Por favor, hasta mañana. Hasta mañana, un abrazo, Fernando. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Aló, buenos días, Enzo. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bueno, va, entre comillas, bien. ¿Qué pasó? Todavía pendiente de lo de mi hijo. Ay, vale. Tuve que acudir al médico, bueno, gastó un dinero en consulta y volver a lo de antes. la inyeccióncita. Que para bueno, ellos, hasta que la cuestión se normalice, bueno, vamos a verlo desde este punto de vista, pues. Sí, pero o sea, es otro ritmo, esa. Es otro ritmo, porque con la bomba tú totalizas, tú lo que haces, tú haces lo siguiente, ya tú sabes cuánto puedes comer de proteína, cuánto de carbohidratos, cuando tú lo tabulas, ¿ves? Claro. Te pasa la insulina. O sea, mejor calidad de vida porque no tienes que estar sacando inyectadora. Ya hoy comenzó, tuve que ir al trabajo con inyectadora. Entonces, una aquí y la otra allá. Es una incomodidad muy, muy grande. Cargar con insulina. Bueno, ajá. Y entonces, que volvimos a llamar ayer, que ese joven no le ha dado dinero, que no le ha dado dinero. Yo no sé, yo lo veo, yo veo eso bastante raro. O sea, yo no creo en nada de esas cosas. Ya sabemos que es una guerra económica a fondo. Y tú oyes a la gente, yo me quiero ir a este país. Ah, bueno, fíjate, lo que estás hablando de inseguridad. Porque yo solo escuché a dos sobrinas, que se querían ir por el grado de la inseguridad. Ajá. Y ahora que le están dando como le deben de edad, sí, esos 14 que mataron, eso tenían, yo te apuesto, pensé que eso tenían muertos, pero parejos. Ajá. Y no le duele a la familia, a esa gente. Allá fueron a la morgue, que eran sanos, como siempre, deportistas y estudiantes. Mentira. Mira, aquí hay bastante, aquí en la zona de Santa Rosalía, no es solamente la de San Miguel, no es solamente la de Acota, hacia este lado del cementerio, los mangos, ¿cómo que se llama esto? Ese barrio es muy viejo allí, que donde sale la autopista para Valle Coche. Yo conozco un muchacho, un barbero, que anda sin techo. Ese muchacho vivía allí, es muy trabajador, y la mamá le dice temprano, 20, porque ya empezaron, porque tiene que pagar para subir. La mamá, vi un muchacho que trabaja, pero bien, bien, bien, sano. Y la mamá, porque te cobran vacunas, o sea, vacunas, uh-huh. No, eso se llama, ¿cómo es? Ya te voy a decir, un segundito. Uh-huh. Ingrid. Aló. Ajá. Él tiene que pagar para subir. Sí, o sea, viene de trabajar, y como él, son cantidad de personas que viven en la que viven en esos barrios, que son gente honesta, trabajadora. Cuando hicieron lo de la cota, a los muchachos que entrevistaron, a la señora que entrevistaron, dijeron que muy bueno le parecía. Claro, es que estaban felices, ellos vivían secuestrados, ¿sí?, desde hace cerca de 2-3 años. Bueno, era horrible lo que esa pobre gente estaba padeciendo. Solo una muchacha dijo, ay, que ella no sintió, que lo hicieron silencioso, que era ridícula, chica, eso no son recuperables. Esas personas no son recuperables, nosotros lo vivimos aquí, a nosotros lo tenemos cerquita. Mi sobrina antier se monta en la camioneta Carmelita Cementerio porque se le había dañado su carro y ella se va porque al niño tenían que hacer un examen en Gran Colombia. Trae el niño hacia la casa, ella se va sola, se va para su trabajo y se montan dos muchachos y atracan a todo el mundo. Que entonces dice mi hermana, el chofer no hizo nada, que hace el chofer no puede decir nada porque le dan también. Claro. Atracaron, le dijeron así tranquilamente, esos son de la Gran Colombia, de toda esa zona, de ese lado no han entrado. Y ojalá lleguen, porque ahí se ven disparos, pero de ametralladora. Aquí se siente cuando replica abajo. Ahí ella me deja. Eso tienen que caerle también, toda esa zona, los mangos, todo. Fíjate, entonces él le dijo, cuando se mató, no queremos, no nos den nada, ni cédula, ni tarjeta, ni nada. Queremos el dinero. Me hacen afuera, abran las carteras. Ahí la bajaron con 700. Ahí atracaron a toditos los pasajeros. Esa muchacha, ella le han atracado cantidades, y ella me lo había dicho, no, y siempre me lo alega, que la inseguridad es inseguridad, y ahora que le está, bueno, ya no, esto no hemos hecho comentario de esto ahora, me parece, esa, muy bueno, maravilloso, y lo que hicieron allá en Fuertetuna, eso está maravilloso, y ayer tuve oportunidad de ir a la residencia, no sé, esa parte que ya sea la autopista que dice, qué belleza de apartamento con una amiga que vive allá, qué bella urbanización esa, preciosa. Qué bueno. Fue el apartamento de ella, vino a buscarme, fuimos hasta allá, allá ahí dentro un pedeval, eso es bellísimo esa, precioso, qué bueno, Ingrid. Precioso. Y en un ascensor, ellos tienen, los chinos, esa parte de China, donde atracaron a los otros que invadieron, fueron hechos por los rusos, son bonitas, pero ella no está, no, ella no ha ido, pero donde ella vive, estas fueron hechos por los chinos. Ellos, por precaución, forraron los ascensores con cartones, por cuanto que a los que necesitan la vivienda bien equipada para que no rayen los ascensores, porque eso está nuevo. Ah, y bueno, no, ahí no se ve moto ni nada, se ve bello, yo no sé, me da la impresión que

han puesto un buitre filoso. Oye, filoso, a comerle las entrañas. Como el titán no se muere. Yo no lo sé, no lo creo. Solo la sabe, lo escucha. Sí, señor, liberen a Prometeo. Andaban del timbo al tambo y andaban del timbo al tambo, huyéndole al temporal. Huyéndole al temporal, no conocían los astros y todo les salía mal. Conocían los astros y todo les salía mal. No sabían forjar metales ni trabajar la madera. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Ni trabajar la madera, ni domar los animales, ni sembrar en la pradera. Ni reparar amalgama, ¡upa! Ni reparar amalgama, ni hacer los bloques de adobe, ni el resorte para la cama. Suéltenlo pues. 11:06, regresamos a la ventana y escuchamos a José Alejandro Delgado, liberen a Prometeo. Y hoy es el concierto inaugural de este ciclo del concierto Sonar, preámbulo del Festival Internacional de Música de Venezuela. La noche de hoy se presentarán la cantante y compositora Maranta Pérez y José Alejandro Delgado en este ciclo de conciertos Sonara, organizado por el Instituto de Artes Escénicas y Musicales IAEM, donde se estarán presentando unas 50 bandas y artistas de distintos géneros musicales. Hoy, 15 de julio, a las 7 de la noche, en la sala José Félix Rivas del Teresa Carreño, se van a presentar ellos dos con otros artistas, ¿no? En un formato llamado La Juntadera. La entrada es de 50 bolívares. De todos modos, si uno puede asistir, podrá escuchar el concierto por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, que lo estaremos transmitiendo desde allá, desde la José Félix Rivas, que por cierto de Ancla estará esta servidora. Y seguimos hablando, ¿no? Seguimos ya dentro del tema cultural. Un trabajo bien interesante es el que viene realizando aquí en el Foro Libertador, el Centro Nacional de Fotografía, que maneja, ¿no? Ha instalado un conjunto de conversatorios donde la fotografía sirve también, sirve como punto, como un arranque de partida para conversar, para analizar nuestra realidad social y cultural. Entonces, estos conversatorios son todos los jueves y para el jueves y para el día de mañana va a estar en este conversatorio la fotógrafa, la joven fotógrafa Freysi González, y ella va a presentar el conversatorio Estereotipos y el Consumo, una mirada reflexiva desde la fotografía. Esto será en el Centro Nacional de Fotografía, aquí en el Foro Libertador, al lado de la entrada de la Biblioteca Nacional, está así al ladito, y aquí se encuentra con nosotros Freysi. Bienvenida, Freysi, a la ventana. Hola, muchas gracias. Bueno, Freysi, es un placer tenerte aquí. Freysi es antropóloga, pues de acuerdo con sus investigaciones comenzó a tomar fotografías, empezó a desarrollar la fotografía documental y de hace ya un par de años para acá pues se ha tomado más en serio lo que es la parte artística, lo que es la parte temática, la parte autoral de la fotografía, y bueno, y está centrada en eso. Entonces cuéntanos, Freysi, sobre qué áreas, ¿verdad? ¿Tiene fotografía autoral? ¿Tiene fotografía documental? ¿Cuáles son los temas que has trabajado? Muchísimas gracias de verdad por la invitación y bueno, por supuesto al Centro Nacional de la Fotografía por auspiciar todos estos espacios, porque es bastante importante lo que es el encuentro, la conversación en torno a los trabajos que hacemos y por supuesto la divulgación de la fotografía venezolana, que siempre pienso que en el país ha estado como un poco eso minimizado, ¿no? Entonces, uh-huh, es siempre una necesidad mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y bueno, en cuanto al trabajo, a los temas que me preguntas un poco, bueno, he tratado de tener como temas que obviamente uno no los va decidiendo al principio, sino que se van dando en torno también al crecimiento de nosotros como seres humanos, ¿no? Y lo que leemos, lo que vemos y todo lo que nos hace hacer cosas, ¿no? Y tomar una cámara como para darle voz a nuestras ideas, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, temas como la producción de basura, lo que son, por supuesto, el consumo, que muchas veces tenemos un consumo innecesario de muchísimas cosas, y todo este tipo de aspectos van ligados también, por supuesto, a estereotipos de lo que es nuestra cultura venezolana. Y bueno, por supuesto, en torno a esto se van desligando otros temas, por ejemplo, lo que es la mujer, lo que es el cuerpo de la mujer, la cosificación de la mujer, todo el tema de la publicidad, el tema del machismo, o sea, cómo combatir un poco con todos esos temas en la sociedad, pues cotidianamente. Esos son como los temas que más me... Exacto, los temas cotidianos de los venezolanos. Estaba hablando de la identidad cultural del venezolano. Como fotógrafa documentalista, ¿cuál es esa realidad que ha captado tu cámara? ¿Qué diagnóstico podrías dar de lo que has visto, de lo que has captado, de lo que es nuestra realidad cultural, ¿no? Bueno, yo creo que un poco ayuda también leer, ¿no? No tan solo es el tema de lo que es la fotografía en sí y uno ensimismarse en lo que está haciendo, sino también un poco leer y conversar con la gente, ¿no? Claro. Estar siempre como pendiente de lo que se está haciendo. Por supuesto, las ideas en torno a lo que es el feminismo, no me considero del todo militante feminista, pero sí, por supuesto, creo que casi ninguna mujer que esté consciente de muchísimas cosas necesarias, e incluso los hombres, porque considero que no es una lucha solo de las mujeres, sino que debería también estar acompañadas de los hombres. Por supuesto, el feminismo es algo muy necesario, ¿no? Y que nos da herramientas un poco para sobrellevar todo lo que cotidianamente vemos en la cultura venezolana. Y sí, pues hay muchísimos casos en torno a lo que es la violencia contra las mujeres, los casos de feminicidio, o sea, una cantidad de cosas que te hacen también como girar la mirada en torno a eso. Claro, pero está la violencia física y también está la violencia simbólica, porque es algo bastante común dentro de lo que es la cultura, digamos, la cultura urbana o la cultura mediática venezolana, el burlarse, por ejemplo, el burlarse de una mujer que está al volante, mujer tenías que ser. Exacto. O el burlarse de una mujer que no cumpla el patrón estético que establecen los medios de comunicación. Si una mujer es gordita, si una mujer tiene poco pelo, si una mujer es bajita, es sujeto de burla, ya sea a través de memes, y que muy graciosos en las redes sociales, donde agarra mujeres gordas y la colocan como paradigma del horrible. O, por ejemplo, que también se ha visto que hay hombres que agreden a las mujeres que son publicitariamente bellas con piropos vulgares, como también hay hombres que insultan a mujeres gorditas por el hecho de ser gordita. ¡Dios, gorda! ¡Dame una de tus huesos para hacer caldo! Entonces, vivimos también, la mujer vive constantemente una violencia simbólica. Y siento que incluso muchas mujeres como que se apegan a ese tipo de discurso y a ese tipo de estereotipos. No, y muchas veces y hay mujeres que son hasta mucho más agresivas con otras mujeres que los mismos hombres. Exactamente, sí. Entonces, bueno, creo que hay que despertar, ¿no? Incluso también acercarse un poco a lo que son los jóvenes y los niños, incluso las niñas, o sea, que están en crecimiento y que están en nuestras casas, nuestros sobrinos, todo para un poco encaminar un poco su vida un poco más libremente, ¿no? Y más sana, de cierta forma. Y sí, o sea, lo que tú dices es completamente cierto, que es una violencia continua y es casi que un acoso, ¿no? O sea, y todo el tema de la cosificación, o sea, hay como unas especies de, sí, y son estereotipos, finalmente lo que va transversalmente ligando todo. Y bueno, por ejemplo, lo que es Diosa Canales y esta cantidad de mujeres que están en todos lados, que son como modelos a seguir, ¿no? Ciertamente, y creo que también todo el tema sexual, el tema de la pornografía, ha también dejado muchos comportamientos que al parecer son como un patrón que debemos seguir todas, porque si no, no encajamos, ¿no? Un poco en lo que debemos ser como mujeres, por decirlo de alguna manera, porque siempre es como ligar orientaciones sexuales, ligar género con conductas. Exacto. Y eso es lo que yo creo que habría que romper de cierta forma. Una mujer tranquilamente, basta de los estereotipos, pues una mujer tranquilamente, eso que tú comentabas, puede ser... Tenemos a Milka Duno, que estuvo en la Fórmula 1, o sea, una cantidad de cosas que sí, que la mujer puede hacer y que el hombre también puede hacer. O sea, por supuesto, un hombre puede ser cocinero, puede ser una cantidad de cosas, lo que es el cuidado de los niños también es una cosa que está muy ligada a lo que es la mujer. O sea, casi que la mujer no debería hacer otra cosa sino criar a los niños, ¿no? Todo este tema también en la cultura venezolana es un poco fuerte, ¿no? Entonces, bueno, en base a todos esos temas creo que he ido hilvanando ideas y, bueno, casi todos estos trabajos están en construcción. Se desligaron de lo que era la producción de basura, pero ha tomado cuerpo. Okay, ¿y cómo es ese trabajo de la producción de basura? Porque habla sobre eso y en lo personal lo que me imagino son fotos de la bonanza, de los zamuros. ¿Es algo más o menos así lo que vienes trabajando o estás yendo más allá? En un principio fue así. O sea, eran como fotos un poco más de registro, fotos más documentales en torno a eso. O sea, lo que era, por supuesto, este trabajo surgió sobre todo cuando yo estaba en Mérida, vivía en Mérida. Estuve casi 3 años allá y, bueno, en el 2013 se suscitó un problema, o sea, como un caos en torno a lo que era el servicio de basura de casi toda la ciudad. Y, bueno, la ciudad empezó a llenarse de basura, pero era una cosa impresionante. O sea, la Plaza Bolívar, por ejemplo, de Mérida, estaba completamente llena de basura. Y entonces es como visibilizas más lo que es este problema de la producción de basura que, bueno, que cada vez estamos como más ligados al consumo. Y, por supuesto, esto genera también otras cosas. También, por supuesto, yo no ataqué del todo lo que es la producción de basura dentro de las empresas, ¿no? Porque obviamente ellos también tienen una carga uh-huh. importante en torno a esta producción, pero, bueno, sino que me dediqué un poco más hacia los desperdicios, ¿no? Lo que nosotros como seres humanos vamos desechando. Y, bueno, en un principio, como te comentaba, fue así. Y entonces en cada lugar que visitaba de Venezuela, como que me iba fijando en esto. Por ejemplo, también vi que no se da solo, por supuesto, todo esto en los contextos urbanos, sino también, por ejemplo, en las costas. Un caso así bien importante que me llamó bastante la atención y que también marcó pauta en el desarrollo de este trabajo fue lo que es la península de Araya, uh-huh. lo que son las playas de Araya, las playas de Manicuare. O sea, cómo estas playas están deteriorándose completamente, contaminándose, no tan solo con la gasolina de los botes y todo esto, sino con esa basura que se va produciendo y que obviamente al no tener un correcto servicio para desechar eso, por supuesto va a los mares. Claro. Y un poco la marea que viene de Cumaná también va asentando todo esto en esta arena, pues. Entonces, eso fue en un principio como una manera de visibilizar todo este problema, incluso de ir viendo cuáles eran los productos que se desechan. O sea, esto suena como muy cotidiano, ¿no? La gente dirá, bueno, sí, todo el mundo sabe eso, pero es una cosa como de en realidad darle la vuelta y en realidad concientizarnos en torno a eso. Entonces, lo que es el aluminio, lo que es el plástico, lo que son incluso todos los productos químicos y todas las sustancias químicas que contienen nuestros productos de uso y de aseo personal, o sea, pinturas de labio que pueden tener mercurio, plomo, uh-huh. este tipo de cosas que incluso hay en países donde los criterios en torno a cuáles son las condiciones que deberían de tener esto para que no afecte al ser humano, disminuye. Por ejemplo, hay casos en la India de que afectan la fertilidad de las mujeres. O sea, una cantidad de cosas que yo empecé como a leer y a escudriñar un poco. Y luego, bueno, lo apegué un poco más a lo que es, por supuesto, la realidad venezolana y la cultura venezolana. Y me presenté lo que es esta idea de una serie fotográfica que se llama Homo Sapiens Basurensis. Ok. Y entonces, bueno, es como fijarse estereotipos de la cultura venezolana. Por ejemplo, esa mujer tipo Diosa Canales, bombardeada por la publicidad, que necesitas todo el tiempo tener cremas, tener maquillaje, obsesionada con la figura, todo esto. Está también estereotipos masculinos, como por ejemplo ese mototaxi, ligado muy a toda esta cosificación de la mujer, en lo que son los establecimientos, por ejemplo. Ok, pero ¿qué caracteriza? Pues, hablas de Diosa Canales y uno visualiza a Diosa Canales, ¿no? Cuando estamos hablando de Homus venezolanum basurensis, ¿no? Pero el o sea, pero el estereotipo de el mototaxista, como, bueno, además de soltar vulgaridades a la Diosa Canales, exacto, cuando pasa por ahí, ¿qué más pudiera caracterizar? Bueno, por ejemplo, o ¿qué estereotipo puede ser? También, por ejemplo, lo que es el consumo del alcohol, uh-huh, ¿sí? Que bueno, que a veces eso también, o sea, no es que por supuesto eso esté del todo negativo, pero son como estereotipos o características de estas personas, ¿no? Uh-huh. Que uno puede ver tranquilamente por allí. No es cosa de por supuesto, hablar todos estos claro, estereotipos. Estamos hablando de manera negativa, exacto, ¿no? Sino no, pero bueno, pero si es por el consumo del alcohol, no agarres una camionetica un viernes después de las 7 de la noche, porque ves al chofer bebiendo con el, sí, copiloto. Sí, sí, entonces es un poco... Dentro de la camionetica, yo lo he subido allí y decía, Dios mío, ampárame. Sí, sí, no es tan solo los mototaxistas incluso, sino que es como profesiones, gente que... yo creé como personajes, ¿no? Uh-huh. Porque toda esta serie son autorretratos, pero son personajes que tienen incluso un nombre, una edad, y han tenido como distintos trabajos, ¿no? Por ejemplo, está una que es como empresaria, que tiene una empresa de bolsas plásticas, entonces este tipo de cosas también, ¿no? Lo que es las bolsas plásticas todo el tiempo en todos los comercios, es una cosa casi como que obligada, que tú tienes que llevarte la bolsa. O sea, hay gente que tiene la costumbre también como de desechar esa bolsa luego de 3 minutos que llega a su casa. Entonces es un poco pensar también a dónde están llevando todos esos, a dónde están llegando, pues, todos esos desechos que salen de nuestras manos. O sea, por supuesto, casi, uh-huh, siempre están en un momento en la basura, ¿no? Y están un poco, pero luego van al mar y sí, y siguen como complejizando todo eso y es un ciclo. Incluso, por ejemplo, yo vi esto también en comunidades indígenas, lo que es una comunidad Pumé en Apure, y entonces, bueno, ellos tienen ahorita la incorporación de productos que vienen empaquetados en bolsas plásticas, todo esto, y la desechan cercano a donde ellos viven, a donde están, y son los animales, por ejemplo, cochinos, este tipo de cosas de su ingesta incluso alimenticia cotidiana. Ellos se comen esta basura, este plástico, y luego, bueno, ellos se van a comer ese cochino, ¿no? Entonces, como un poco ese ciclo, okay, de la vida de la basura, que bueno. Estamos conversando con la fotógrafa Freysi González. Mañana va a estar en el Centro Nacional de Fotografía, que en el Foro Libertador, con el conversatorio Estereotipos y el Consumo, una mirada reflexiva desde la fotografía. Bueno, acabamos de disfrutar pues una parte de lo que vendría a exponer en ese conversatorio tu serie, esa serie fotográfica. Freysi, es súper, de verdad que me gustaría mucho verla. Quien pudiera ver esa serie, ¿tienes plan de exponerla? ¿Vas a presentar algunas diapositivas en el conversatorio? ¿Vas a presentar la serie? Quien quiera ver esas fotografías, ¿cómo hace? Sí, en el conversatorio, por supuesto, sí, las voy a ir proyectando cada una, porque ahí, bueno, la gente del Centro Nacional de la Fotografía ha tenido como la genialidad de poner afuera, uh-huh, una pantalla donde cada quien pueda proyectar sus trabajos, y sí, lo van a poder visualizar allí. Y bueno, este trabajo ha estado expuesto en varios sitios. En el 2013 estuvo en el Festival Mérida Foto, que es un festival que se está dando en Mérida, y bien, bastante importante, porque creo que es el único festival que se había dado en toda la historia de la fotografía venezolana, un festival nacional, y que además, bueno, ha tenido continuidad desde el 2013 para acá, en el 2014 también, y están ahorita haciendo la convocatoria para el 2015. Allá está Marcel del Castillo, también tuve la oportunidad de trabajar con él, ¿no? Estuvo también en el Festival Bordes, que es de la gente de la ULA del Táchira, que bueno, tienen un movimiento también fotográfico bastante importante, por el medio de la calle, y también en la organización Nelson Garrido también se estuvo, uh-huh, exponiendo allí. Y bueno, últimamente, hace poco, estuvo expuesta una de las fotografías en una exposición del CELARC, que se llamó Cuerpos Políticos, Poéticas Feministas, que estuvo bastante chévere. Estuvo una de esas fotografías junto con otras de otra serie. Pero estuvo bastante interesante porque era como un poco una convocatoria para reunir a mujeres, no tan solo desde la fotografía, sino desde otros lugares, de las artes plásticas, de la cerámica, y estuvo bastante interesante y bueno, clausuró hace poco. Bueno, ¿a qué hora es el conversatorio mañana? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde en el Foro Libertador, en el Centro Nacional de Fotografía. No se pierdan este conversatorio, Estereotipos y el Consumo, una mirada reflexiva desde la fotografía, con Freisy González. Muchísimas gracias, Freisy, por acompañarnos el día de hoy en La Ventana. Y bueno, muchísimos éxitos. No, muchísimas gracias a ti y muchas gracias. 11:25 minutos, vamos a ir a la pausa con la otra protagonista del día de hoy en este concierto inaugural del ciclo Sonara, Amaranta Pérez, La Vera. La Vera, a ver quién tiene Vera, quién tiene la risa entera, a ver cómo se enreda su papagayo en mi corazón. Y cuando vuele un pajarito, me enredé con su piquito allá arriba en el copito donde queda la razón. La Vera, a ver quién tiene Vera, quién tiene la risa entera, a ver cómo se enreda su papagayo en mi corazón. Y cuando vuele un pajarito, me enredé con su nidito allá arriba en el copito donde queda la razón. Hay nube pasajera. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Rechazo. Presidente Nicolás Maduro repudió declaraciones del canciller de Guyana, quien desconoció el acuerdo de Ginebra. Respaldo unánime. Parlamento venezolano defiende acciones del Ejecutivo Nacional en defensa del Esequibo.

pocas azucenas, los nardos y las rosas. Mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la vida. Si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán. Silencio, silencio, qué canción, una hermosa canción, y está magistralmente interpretada por Ibrahim Ferrer y Omara Portuondo. 11:38 minutos, última media hora de La Ventana. Puede llamarnos por el 562-7949, 562-3953, y también comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y Juan Guirola nos escribe y nos dice: la doctora Luis Ortega Díaz activó la revisión del link del Ministerio Público y ordenó colocar el Esequibo es venezolano. Bravo, doctora. También dice Juan, todos estos mensajes son de Juan, así que los voy a leer seguido. Tanto que ha jorobado a Venezuela María Corina Machado y solo le inhabilitan por un año. Debería estar presa, basta impunidad. Sí, pero bueno, el delito por el que la inhabilita no es ni por guarimbas, ni por golpista, ni nada. El delito por el cual se le inhabilitó es por no presentar la declaración jurada de patrimonio. De todos modos, al estar inhabilitada no se puede lanzar a la Asamblea Nacional. ¿No? Dice Juan Guirola, qué espectáculo tan ridículo en la Asamblea Nacional. La oposición discutió sobre los detalles del acuerdo y al final dieron su aprobación. ¡Viva Venezuela! Presidente Maduro, siga sus acciones a favor del país. Acabe con el animal burocracia y la serpiente corrupción. ¡Viva Chávez! Pendiente del 17 al 24 de julio, 4 estaciones de la línea 2 del metro estarán cerradas. Caricuao, Zoológico, Ruiz Pineda y las adjuntas. El Esequibo es tan venezolano como las aves, los monjes, los roques, los llanos, los Andes, los medanos, el delta, etcétera. Juventud tan enérgica, esto es una muestra del futuro de la bella Venezuela. No subestimen a la revolución, aquí están los frutos. Todos estos mensajes de Juan Guirola. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Elsa, ¿cómo estás? Te habla Juan Rodríguez de KM Caracuay. Hola, ¿cómo te ha ido, Juan? Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, Elsa, oyendo tu programa, muy bueno, como de costumbre, siempre con ese ánimo y ese patriotismo venezolano, siempre a millón. Mira, Elsa, quería aprovechar la oportunidad para hacer una pequeña denuncia que tiene que ver con botes de agua. Okay. A ver si Hidrocapital, ayer estuve por el Cerqueratillo. Ay, ya te voy a decir cómo es que se llama la primera urbanización cuando uno empieza a subir. Ay, se me fue el nombre. La Tabona no. Después de la Tabona. La Hoyera no. Bueno. El Cigarral. El Cigarral. Ajá. Bueno. Allí hay un bote de agua gigantesco. Y lo que pasa es que no está visible prácticamente porque muy cerca de ahí está una alcantarilla de aguas negras, pues, y toda esa agua limpia cae enseguida, pues, y no se ve el bote de agua. Pero es una lástima ver la cantidad de miles de litros de agua botándose. Espero que Hidrocapital, pues, tome las cartas en el asunto, lo tenga pendiente, porque da lástima el agua que se bota ahí. Y también en la Avenida Libertador, que esto ya tendría que ver con PDVSA, hace más de 20 días, casi un mes diría yo, en los jardines de arriba se instaló un sistema de riego. Ese sistema de riego por alguna causa dejó de funcionar y permanentemente está botando agua. De ambos lados de la avenida está botando agua. Entonces, a ver si PDVSA, pues, echa una miradita a ver qué es lo que pasó allí, porque me imagino que es una empresa que tiene bajo su control ese sistema, ¿no? Entonces, para que, por favor, pues, corrijan ese bote de agua también, porque claro, da lástima, claro, ya tantos días botándose miles de litros de agua igualmente. Bueno, por lo demás, el Esequibo es nuestro. Eso así no hay es. Que, no hay que ponerlo en duda ni un segundo. Y muy desafortunadas las declaraciones de Capriles allí en torno al Esequibo. La verdad que ese señor cada vez que quiere hablar, mete la pata hasta el fondo, pues. Y las medidas económicas de ayer, bueno, ni se diga, eso es para reírse. Pero bueno, hay que dejarlos tranquilos porque la verdad que ellos mismos se hunden en su... Mira, ellos mismos se hunden. Es una cosa que los opositores que estaban clamando que el Estado hiciera algo para combatir la delincuencia, cuando escuchan a sus voceros, ahora defendiendo... O sea, sí, defendiendo a los grupos paramilitares, eso le sienta mal hasta la mismísima oposición. Claro. Hasta el mismísimo opositor de a pie dice, bueno, vale, ¿y estos qué les pasa? Claro, sí, es increíble. ¿No? Primero piden acción y después cuando hacen algo, entonces protestan. Entonces, no, el apoyo es total para las uh-huh. autoridades porque hay que acabar con esa sinvergüenzura, ese ladronismo, toda esa vagabundería. Son gente que están realmente secuestradas en esos edificios también. Sí, muchos delincuentes se han metido allí, ¿no? Eso hay que sacarlo, porque bueno, entonces, ¿en qué quedamos? No se está haciendo nada, entonces. Pero me alegra muchísimo, pues, que ya por fin parece que por lo menos se decidió hacer una actuación allí. Y hay otras partes de Caracas, no solamente allí. Claro. Ahí es el punto, en este momento, crucial, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, está bien, muy bueno eso, y yo felicito a las autoridades por esa acción y hay que darle todo nuestro apoyo, porque toda esa gente que está haciendo, cometiendo delitos, tienen que ser sancionados severamente. Y aprovecho que creo que el señor Darío Vivas es el que está encargado de la reforma del Código Penal. Ajá. Ese Código Penal es el dolor de cabeza de nuestro proceso, porque la verdad que eso lo hizo, eso fue una modificación que hizo Caldera. Eso fue un regalito gobierno que nos dejó Caldera antes de irse, ¿no? Claro, y entonces como él ya estaba saliendo, le importaba tres pepinos lo que pueda suceder aquí, ¿ves? Pero no puede haber tanta benevolencia para unos delincuentes cuando ellos le quitan los derechos humanos a las víctimas, pero entonces ellos pues solicitan pues que los derechos humanos de ellos, cuando ellos son los primeros violadores, ¿no? Entonces todo delincuente no debe tener derechos humanos. Usted cometió un delito, usted tiene que cumplir con la pena que se le establezca en la ley, y penas severas, y nada que si buena conducta ni nada de eso, porque entonces resulta que un tipo que mata a una persona, entonces lo condenan a 25 años de prisión, pero como tiene buena conducta, hizo trabajo, qué sé yo, termina pagando 10, 15 años y después sale a la calle y vuelve a la misma sazón. Entonces, nuestro apoyo a las autoridades totalmente para que ese problemita sea bien estudiado por la Asamblea, el Código Penal, y poner sanciones fuertes, porque por eso es que estamos así, porque somos muy blandengues y muy buena gente. Bueno, Elsa, no te quito más tiempo. Un abrazo Mucha grande. Felicidades para ustedes, éxito y bueno. Gracias. Un abrazo grandote. Y bueno, que se solucionen estos problemas de los botes de agua. Hacemos el llamamiento a las autoridades correspondientes. Y mira, lo que estabas diciendo, yo discrepo en algo contigo. O sea, el hecho de que una persona sea delincuente, eso no le quita su carácter de ser humano. Los derechos humanos son irrenunciables. Aunque derechos humanos no significa que yo voy a violar los derechos humanos de los otros, que voy a delinquir y no me van a tocar ni con el pétalo de una rosa. Los derechos humanos tienen que ver con el respeto al derecho a la vida y el respeto a la dignidad humana. Entonces, si una persona cometió un asesinato o es un asesino en serie, un malandro que te tiene bajo sus espaldas el asesinato de 20 personas, hay que castigarlo con todo el rigor de la ley. Tenemos unas penas muy flojas porque la pena máxima es 30 años y no son penas acumulativas. Entonces nos encontramos que puedes pagar 30 años de cárcel, así mates a una persona como mates a 20. Entonces, bueno, ya tenemos esta cantidad de asesinos en serie, por así decirlo, esta cantidad de personas con un montón de asesinatos encima, total, si los llegan a agarrar, va a pagar 30 años igualito. En otros países del mundo, eso no es así. En otros países del mundo hay penas acumulativas. Es decir, que tú mataste a una persona, te caen 30 años, mataste a una segunda persona, viene la sentencia de los 30 años por la otra, y van sumando, y llega un momento que, bueno, que puedes acumular ciento y pico de años, 1000 años en la cárcel, o no sales más nunca. Otra de las cosas que hay que hacer, que dicen unos partidarios de la pena de muerte, cosa de que yo no soy partidaria, que bueno, pero que vamos a hacer nosotros con las cárceles llenas de presos y entonces ese poco de chulo a lo que el Estado va a estar manteniendo. Bueno, no necesariamente tiene que ser así, se les puede poner a trabajar, ¿no? Recordemos cómo fue que se construyó la carretera vieja Caracas-La Guaira. Era Juan Vicente Gómez que agarró a los presos y los puso a construir carreteras. Claro, estamos hablando de presos políticos, no de presos comunes, ¿no? Pero se pueden hacer planes, por ejemplo, porque no ponemos a los privados de libertad, los ponemos a hacer trabajos agrícolas. Por ejemplo, montar pequeñas fábricas en los penales y que se hagan zapatos, por ejemplo, o que se haga ropa, y realmente rehabilitar a los que están privados de libertad, ¿no? Pienso yo. Entonces, no es que, delincuente no tiene derechos humanos porque ellos no respetan los derechos humanos. Acuérdate que muchas veces en una cárcel te puede caer una persona que mató a otra por defensa propia y le cae, sale cárcel, o sin querer, lo que es homicidio culposo. Hay gente que ha pagado cárcel por homicidio culposo, es decir, matan a alguien sin culpa, como pasó con el actor Marco Antonio Etedgui, que en medio de la obra de teatro alguien colocó una bala en la pistola y la actriz en la escena donde tenía que asesinarlo al dispara pensando que la pistola estaba vacía y resulta que tenía una bala y mató a Marco Antonio Etedgui, ella de forma inocente. La utilizaron a ella para matarlo. Entonces, y ella pagó cárcel. Entonces, no podemos decir, asesinato y que se pudra, porque también tenemos que ver, y va a seguir matando, ¿no? quien comete homicidio culposo o quien lo hace por defensa propia no tiene por qué seguir matando, ¿no? Entonces, lo que sí hay que hacer es poner unas penas mucho más rígidas. Unas penas mucho más rígidas y hacer todo lo posible para que los centros de reclusión sean realmente centros de reeducación. Pero eso sí, el respeto a los derechos humanos no quiere decir que vamos a permitir que los paramilitares, con su cobro de vacunas, extorsión, secuestro, aparte de que ellos cómo actúan, van a un territorio, invaden, lo colonizan y empiezan a dar préstamos, a montar sus negocios, a reclutar muchachitos. Al principio se hacen pasar por los héroes de la película, matando a los pequeños rateritos de la cuadra. Ah, bueno, no, porque es que ellos tienen aquí a Lampa a raya y cuando se viene a dar cuenta resulta que Lampa son ellos y tienen secuestrados a toda una comunidad. No podemos permitir que eso ocurra en nuestras barriadas, no podemos permitir que eso ocurra en nuestros urbanismos. Y estas cosas hay que castigarlas con todo el peso de la ley. Cosas como el sicariato, hay que castigarlas con todo el peso de la ley. Prácticas como el secuestro, castigarlas con todo el peso de la ley. Pero no esta ley candy candy, esta ley comiquita, que la pena máxima son 30 años y más beneficios y no. Poner realmente penas severas. Hay que contemplar la acumulación de penas. Hay que contemplar la cadena perpetua para crímenes graves. Hay que contemplar la creación de cárceles cárceles de máxima seguridad para casos de terroristas, para casos de delincuentes altamente peligrosos. O sea, porque insisto, ni tan calvo ni con dos pelucas, ni el modelo gringo, el modelo penitenciario gringo, que es terrible, donde el ser humano pierde todo, cualquier tipo de dignidad, pero tampoco los jardines de infantes. El COP que nos dejó Caldera, por favor, eso parece el reglamento de castigos para los niños de preescolar. Sí. Bueno, pero ¿cuántos años no tenemos diciendo que hace falta reformar el COP? Y estamos en 2015 y ahí está, todavía. Entonces esperemos que esta vez sí se pongan pilas y lo hagan. Bueno, vamos, leemos mensajes. Javier Olivero, Polarcita Mendoza es el quinto hombre más rico de Sudamérica según la revista Forbes y anda como loco pidiendo dólares. Dice Juan Guirola, cuando regresa a cumplir su condena el vampiro Ledesma, hay impunidad, ya basta. Dice también Juan Guirola, privado de libertad a un comerciante por el acaparamiento de 400 baterías en el estado de Nueva Esparta. Y en respuesta a Carmen Marcano, llega y le dice, en Alto Prado, Prados del Este y Valencia Norte, se han hecho operativos para capturar a los cabecillas de las guarimbas. Es decir, que sí hacen operativos en las zonas medias y altas, ¿no? Bueno, son las 11:52 minutos y ya llegó el momento de ir despidiendo el programa. Les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.9. Ya viene Cultura al Día. Ya, Yolbert Zambrano en los controles y esta servidora, Enza García. Nos despedimos, les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con Frankie Ruiz. Bailando. ¡Chao! Vamos a seguir disfrutando. Ahora sí. ¿Eh? Era una noche de fiesta en un sitio cualquiera. Ya comenzaba la orquesta y de pronto te vi. Entre mil falsos colores, la única estrella. La colección de mis sueños mirándome así. Con esos ojos intrusos buscaste los míos. Para arrancarles el habla y volcarlos en ti. Para que yo como un zombie llegara a tu lado. Todo comenzó bailando. Tu cuerpo me embriagó bailando. Entramos en calor bailando. Bailando. Hicimos el amor. Dejamos de ser dos bailando. El ritmo nos unió bailando.